Muchas gracias por acompañarnos en Cuerpo, Mente y Alma, el segmento donde se habla de su salud y su bienestar. Bienvenidos al segundo programa de Cuerpo, Mente y Alma, un programa de consejos e información para vivir de manera más saludable, transmitiendo del Centro Cultural de México de Santa Ana. Somos Gaby y Kala, estudiantes de medicina de tercer y primer año en UC Irvine. Hoy vamos a hablar de la Feria de Salud de Santa Ana, que tuvo lugar el 20 de septiembre en el Parque de Madison, que está al lado de James Madison Elementary School. Este evento es un ejemplo de la comunidad trabajando junta para promover su salud. La feria empezó temprano con una caminata. Luego hubo varias mesas donde los estudiantes de medicina tomaron la presión, demostraron el uso del ultrasonido y enseñaron anatomía a los niños con rayos X y un modelo de anatomía. Kala tuvo la oportunidad de entrevistar a José Rea, un miembro de la comunidad de Santa Ana por los últimos 16 años, y el director administrativo y coordinador educativo del Programa de Educación Médica para la Comunidad Latina. Él ha sido un miembro de la comunidad muy activo para organizar eventos y organizar recursos. En la entrevista, él habla de cómo pudieron empezar a organizar la Feria de Salud y de su interés en la salud pública. Vamos a escuchar la canción Jefe de Jefes de Tigres del Norte y luego empezará la entrevista. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere. Apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Hola, José. Acabamos de ir a la Feria de Salud en Santa Ana y estábamos muy impresionadas con el evento. ¿Nos puede decir un poco más de la historia de este evento y de los grupos que participaron? Bueno, este evento fue el número 12. Entonces, empezó hace 12 años y empezó como algo que la comunidad decidió trabajar en ello. Cuando decimos comunidad, nos estamos refiriendo a la asociación de vecinos de aquí de Madison Park, que fue donde fue el evento. Un grupo de vecinos nos hemos estado reuniendo para discutir temas de interés de la comunidad, y uno de ellos es cómo mejor aprovechar el parque y también la vereda de las bicicletas, porque nosotros sabemos que en Santa Ana no todas las comunidades tienen un parque, no todas las comunidades tienen veredas de bicicleta. Realmente es raro que una comunidad tenga ambos, un parque de buen tamaño y una vereda de bicicletas. Entonces, lo que decidimos hacer, y fue en conjunto, es que hay que promover el uso del parque y de las veredas de las bicicletas para actividades de diversión, recreativas. Y esto resultó después de que uno de nuestros vecinos nos comentó que ella había vivido en el vecindario por 30 y más años y que no sabía que había una vereda de bicicletas en el vecindario. Entonces dijimos, hay que sacar a la gente que lo use. Y en ese tiempo, hace 12 años, la vereda de las bicicletas se usaba como un basurero. Había gente viviendo en los arbustos, se encontraban colchones, había mucho graffiti, estaba descuidado. Entonces la comunidad se organizó para empezar a mejorar el aspecto de hacer limpiezas en la vereda de las bicicletas, también de cómo podemos traer a las familias a que utilicen el parque. Entonces así es como nació la idea de la caminata, la idea de la feria de recursos, y bueno, 12 años después seguimos aquí. Entonces lo que nosotros hicimos fue que el año que preparamos el primer evento, fuimos a varios lugares donde había ferias de salud, ferias de recursos, quién queremos que esté, cuáles van a ser los temas. El tema va a ser la salud, la educación, la seguridad. Entonces fuimos a pedirle a la policía que viniera a hacernos unas demostraciones, que durante la feria de salud fuimos a la agencia de salud del condado, que viniera a traer información sobre el programa. También a pedirles a las universidades como UC Irvine, como Chapman University, Santana College, Cal State Fullerton, que vinieran a pasar información porque queremos que promover la salud y la educación en la comunidad. Qué bien. Así fue como empezó. Muy impresionante. ¿Y nos puede comentar un poco más su papel en organizar el evento? Mi papel. Sí, bueno, yo soy residente de ahí, de esa comunidad, vivo ahí. Tengo ya 16 años viviendo en esa comunidad. Y entonces, bueno, tanto mi esposa como yo trabajamos en educación. Y bueno, nosotros somos productos, tanto ella como yo, de la educación pública. Ella es maestra, yo trabajo en la universidad. Entonces creemos que es importante que nosotros trabajemos en la comunidad para seguir promoviendo la educación y que vivamos ahí para que las personas puedan decir, miren, hay gente que hay en la comunidad que nos pueden ofrecer ayuda. Y así fue como empecé a involucrarme con la asociación de vecinos y eventualmente estuve en la junta directiva, he estado entrando y saliendo un par de años así, un par de años no. Pero ya después la gente misma aprendió cómo organizar el evento, cómo hacer todo lo que se necesitaba hacer, y ha estado creciendo. Y bueno, como pudiste ver, ahora la Escuela de Medicina, los estudiantes de medicina, LMSA, a los estudiantes de premedicina, Chicano Latinos for Community Medicine y LMSA, que es Latino Medical Student Association, pues son uno de los grandes contribuyentes y grandes sponsors del evento. Contribuyen bastante y nos apoyan fuerte. ¿Y cómo empezó su interés en la salud pública y estas actividades? Bueno, eso ya fue algo que yo estudié realmente. Yo asistí a la universidad en un tiempo donde no había tantas trabas ni límites de cuántas clases se puede uno tomar. Entonces, cuando yo vine a UCI de como un estudiante que había transferido del el Colegio del Este de Los Ángeles, las puertas estaban abiertas para estudiar lo que yo quisiera. Entonces, una de las cosas que yo hice fue que hice una concentración en salud pública. Y entonces, cómo promover la actividad física combinada con actividades académicas, de educación. Y así fue como lo hicimos. Y ahora, pues, tenemos una parte que es una organización no lucrativa que ha estado recibiendo becas del California Endowment para poder ofrecer todas estas clases de nutrición y actividad física y prevención de enfermedades crónicas ahí en la escuela Madison, que está a un lado del parque. ¿Y cómo ha respondido la comunidad a los eventos de salud pública que usted ha organizado? Bueno, yo no diría que yo los he organizado, he organizado la comunidad. So, ha sido porque tenemos realmente unos socios o compañeros de trabajo que nos han apoyado mucho. Trabajamos muy de cerca con parques y recreaciones de la ciudad de Santa Ana. Trabajamos muy de cerca con el Distrito Escolar de Santa Ana, en particular la Escuela Madison. Trabajamos con diferentes entidades de UC Irvine. Trabajamos también con otras entidades, por ejemplo, la Universidad del Estado de California en Long Beach. Tenemos Think Together, nos ha apoyado mucho. Las iglesias y también estamos trabajando con otras escuelas como la Escuela Kennedy, la Franklin, la Latrobe. Entonces ha sido un esfuerzo común. Y tu pregunta, ¿cuál fue otra vez? Perdón. ¿Cómo ha respondido todos los miembros de la comunidad a lo que ustedes han organizado? No, la comunidad responde muy bien porque, como te digo, es el equipo. Entonces nosotros distribuimos la información por medio de los padres de la escuela, los niños de la escuela, las iglesias, la ciudad. Es un trabajo en conjunto. Entonces la comunidad responde cada vez más y tenemos muy buena participación. La última vez que estuve ahí, la semana pasada, teníamos 62 mamás, porque no vi ningún papá, mamás y niños bailando la clase de Zumba. Y 62 es un grupo grande. Sí, es muy grande. Qué bien. ¿Y cuáles son los retos que ustedes han enfrentado en fomentar la salud pública en Santa Ana? Oh, los retos son muchos, porque muchas veces dependemos de voluntarios. Y ya sea estudiantes de medicina, estudiantes de premedicina, gente que viene de la comunidad, gente que tiene trabajos. Entonces siempre tienen algo que hacer y siempre están muy ocupados. Entonces a veces cuando uno dice que quiere uno organizar un foro comunitario, quiere organizar alguna clase, el tiempo que los voluntarios le pueden dedicar siempre es limitado. Entonces, lo que nos ha ayudado a nosotros mucho es que por medio de la beca tenemos una persona que ayuda a organizar actividades 20 horas a la semana. Entonces, ella se dedica a organizar los horarios y a organizar las clases, a hacer llamadas. Y eso ha ayudado bastante, pero no es suficiente. Entonces, esperamos que por medio de la organización no lucrativa podamos algún día tener una persona que se dedique tiempo completo a poner cosas en la red, a preparar programas, a desarrollar programas, a involucrar más a la comunidad. El tiempo y el tiempo que le podemos dedicar a la comunidad siempre es muy limitado. Y hay muchísimas cosas que hacer. Pero siempre va mejorando, ¿verdad? Sí, vamos mejorando un poco. Bueno, muchas gracias, José. Vamos a regresar después de un pequeño descanso. Muy bien. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensa, y el hierro siempre al calor es blando. Gracias por contarnos más de la Feria de Salud. Ahora vamos a hablar de otras actividades de salud preventiva que existen en Santa Ana. Yo sé que hay una clase de Zumba que se reúne en el mismo lugar cada semana. ¿Nos puede comentar un poco más de eso? Claro. Con la beca que nos dio el California Endowment, lo que hicimos, y eso claro, no fue algo que nosotros inventamos, sino que viene de una larga historia de conversaciones en la comunidad. De la comunidad pedía un centro comunitario. Nosotros no tenemos un centro comunitario, pero tenemos una escuela muy grande, muy bonita, que está junto a un parque. Entonces, con un trabajo que se hizo de UCI, fueron estudiantes graduados de planeación, ellos vinieron y platicaron, hicieron muchos grupos de enfoque aquí en la comunidad, le preguntaron a los residentes qué es lo que les gustaría ver. Y ellos querían que hubieran más actividades para adultos y para jóvenes, para niños, en la escuela y en el parque. Entonces, con lo que nosotros hicimos con las actividades, perdón, con la beca que nos dio el endowment, es que estamos abriendo la escuela como un centro comunitario. Lo estamos usando, la escuela Madison, como un centro comunitario. Entonces, estamos aquí los lunes por las tardes de 5 a 8. Estamos también los miércoles a la misma hora de 5 a 8 de la noche después de que termina la escuela, que ya no hay niños. Y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y lo que estamos haciendo es que estamos ofreciendo clases para adultos, tanto de preparación, de cómo mejorar sus habilidades para crear a sus hijos, pero también tenemos clases de nutrición para los niños y para los adultos, y tenemos clases de actividad física, por ejemplo, yoga, zumba, ballet folclórico para adultos, pero también tenemos actividades de educación física, actividades físicas para los niños, que también es soccer, basketball y ballet folclórico. Y además que tenemos estudiantes de UCI y de Santa Ana College y también de algunas de las high school, que estamos ofreciendo los sábados tutoría de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y también para que estos niños tengan buenos modelos a seguir, entonces están trabajando con los estudiantes de high school, de community college, de la universidad, en cómo leer mejor, cómo también hacer sus matemáticas bien, para asegurarnos de que todos los niños que están cuando lleguen al tercer grado estén leyendo a nivel de tercer grado, que eso es muy importante para que puedan tener éxito. Para los niños un poco más grandes, de quinto y sexto, perdón, porque la escuela Madison llega hasta el grado sexto, tenemos algo más interesante que le llamamos nosotros Academia de Ciencia. Y tenemos estudiantes de medicina y un profesor de UCI, el doctor Saldívar, y estudiantes de CCM, que son también de la universidad y del Community College, que trabajan con equipos. Y tenemos en la Academia de Ciencias, tenemos 8 lecciones donde llevamos a los niños en laboratorios. Es muy interactivo. Los llevamos desde la extracción del DNA hasta trabajar con la disección de una rana, donde tienen fisiología, anatomía, sistemas, en 8 semanas. Y es solamente los niños que les interesa la ciencia, y para que empiecen a pensar que la ciencia puede ser una buena opción para ellos como carrera, ya sea en medicina, investigación, en otras cosas. Entonces tienen la oportunidad de trabajar con científicos, con estudiantes de medicina, con estudiantes de premedicina, y divertirse mucho, porque es muy divertido lo que hacen. Lo hacen en equipo, y al final de las 8 semanas es un programa increíble, porque presentan lo que aprendieron en un póster por equipo, y es increíble qué buen cerebro tienen esos niños y qué ganas de aprender más ciencia. Sí, qué buena oportunidad para ellos. Sí, muy buena oportunidad. ¿Y cómo se aseguran que toda la familia puede participar en las actividades? Sí, tratamos de organizar, sobre todo los sábados, actividades donde pueda venir toda la familia. Y los niños, por ejemplo, los niños pueden venir a hacer clases de actividad física, por ejemplo, de las 9:30 a las 11, donde pueden jugar soccer, pueden jugar basketball o pueden bailar ballet folclórico. Y las madres pueden hacer la zumba también a la misma hora. Y a las 11, los niños pueden recibir tutoría y ayuda académica, o irse a hacer la Academia de Ciencias, y las madres pueden quedarse a aprender acerca de la prevención de la diabetes, clases que da la Asociación Americana de Diabetes por medio de estudiantes de UCI, o también pueden quedarse a hacer una hora más de yoga. Lo hacemos para que toda la familia participe en actividades de educación física, pero también de prevención de enfermedades. Qué bien. ¿Y cuáles recomendaciones tiene para las personas que quieren mejorar su salud o ser más activo, pero no saben cómo empezar? Pues yo creo que, por ejemplo, nuestras clases están disponibles para todas las personas, no solamente las personas del barrio. Entonces puede la gente venir a participar, pero hay muchos grupos que se están formando en diferentes lugares. La zumba es muy popular, el soccer es muy popular para los niños, pero también que las personas empiecen a platicar, que participen en sus asociaciones de vecinos. La ciudad de Santa Ana es conocida, tiene más de 60 asociaciones de vecinos, que vayan a sus juntas, que participen, que se informen y que pidan, que le pidan a la ciudad. Porque la ciudad tiene la obligación de proveer ese tipo de actividades. Entonces, ellos tienen un programa extenso. Necesitamos más parques, hay que pedir más parques. Necesitamos más centros comunitarios, hay que pedir más centros comunitarios. Y cuando la ciudad no los puede proveer, entonces hagan lo que nosotros hicimos, a pedir que nos abran las escuelas, porque las escuelas están ahí listas. Uh-huh. Entonces hay que usarlas. Hay que usarlas, sí. Eso, sí. Que participen, que se involucren y que dediquen por lo menos una o dos horas a mejorar su comunidad todos los meses. Qué bien. ¿Sí? Muchísimas gracias, José. No, al contrario. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar el segundo programa de Cuerpo, Mente y Alma, un programa hecho por estudiantes del programa en Educación Médica para la Comunidad Latina, que es parte de la Escuela de Medicina de UC Irvine. Hoy hablamos de la Feria de Salud en Santa Ana y de otras actividades que hay en Santa Ana para mejorar la salud, como las clases de ejercicio y de tutoría para los estudiantes. José Rea nos contó de los programas que ofrecen en Madison Elementary School. Estos son algunos ejemplos de eventos comunitarios en Santa Ana, pero hay muchos más. Por ejemplo, el Centro Cultural de México ofrece clases de baile, son jorocho, guitarra y organiza eventos cada mes. Ojalá muchas más participen y se involucren en sus comunidades. Muchas gracias y hasta la próxima. Mamá me dijo que sembrar.